Buenas noches, hermanos. Esta noche vamos a hablar acerca del camino de Emaús y algunas lecciones que podemos sacar de esa historia que está registrada en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Ok. San Lucas, capítulo 24. Ubíquense todos allí. En San Lucas 24 está la historia de los discípulos que iban a Emaús. Los discípulos habían estado con el Señor Jesús durante 3 años y medio. Habían sido testigos de cosas simple y sencillamente espectaculares, maravillosas. Habían visto a su maestro sanar cualquier tipo de enfermedad, desde lepra, ciegos, paralíticos, cojos, leprosos que en esa época era conocida como el dedo de Dios, una enfermedad que se considera que era el azote de parte de Dios, un castigo que solamente Dios podía dar, y ellos habían visto a Jesús limpiarlos. Durante las mañanas habían comido con Él, habían andado con Él caminando por caminos polvorientos, lo habían escuchado predicar, y lo habían visto hacer cosas increíbles como detener los vientos, acabar con las olas, calmar la tempestad, lo habían visto maldecir una higuera y secarse, y lo habían visto sobre todas las cosas resucitar muertos. Al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo y a Lázaro. Y cuando los discípulos habían visto todas estas cosas, en sus corazones siempre había surgido la esperanza de que el Señor Jesús llegara a ser lo que las profecías decían acerca de Él. Y aquí es donde entra la importancia de conocer la profecía. Alguna vez el Señor Jesús le dijo a los fariseos, allá en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan, ¿qué cosa? Testimonio de mí. Ahora, el testimonio que las Escrituras daban de Cristo era bastante claro. El problema era los intérpretes. Nosotros los cristianos, los adventistas, debemos entender, hermanos, que las profecías no son doctrina. Las profecías no son doctrina. Las profecías fueron dadas por el Señor con la idea de alumbrarnos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, para darnos admonición y sobre todas las cosas, para advertirnos acerca de las cosas que van a ocurrir pronto. No son doctrina las profecías, especialmente las relativas en el futuro. Hoy en día los adventistas somos conocidos porque nos encanta la profecía y estamos investigando profecías. Y a veces nos casamos con una idea en particular que alguien nos enseñó. Nos dijo, mira, la profecía se va a cumplir así, así, así, así. Y ya hemos llegado a creer que esa es la forma a fuercita que se tiene que cumplir la profecía. Pero tenemos que ser cuidadosos, porque ya la Biblia nos ha contado cómo muchas veces los humanos han estado esperando que las profecías se cumplan de tal o cual forma, y a la mera hora no se cumplen como esperaban que se cumplieran. Y uno de esos casos es la venida del Señor Jesucristo. Aunque los profetas todos hablaban acerca de la llegada del Mesías, incluso Daniel había dado prácticamente el día exacto en el que iba a aparecer el Mesías. Aunque los profetas habían hablado acerca de la venida del Mesías, la estrella de Jacob, que iban a ser en Belén, ustedes ven que los judíos habían entendido las profecías, pero en una manera parcial. Y habían incluso llegado a manipular las profecías para que las profecías dijeran cosas que les gustaban a ellos, porque ellos esperaban que así fuera, que se cumplieran. Ellos esperaban al Mesías revestido de gloria, ellos esperaban a un Mesías que habría de conquistar a los romanos y que habría de establecer el reino en Israel. Ni siquiera por aquí les había pasado en la cabeza que el Mesías tenía que venir a morir. No habían entendido eso. Ellos, muchas de las cosas que estaban ahí escritas, no entendían, pero solamente veían las que tenían que ver con el establecimiento del reino de Israel porque les gustaba. Y durante el ministerio de Cristo, una convicción se había apoderado en la mente de los discípulos. La convicción era, número uno, que el Señor Jesús era el Mesías. De eso estaban seguros. Nuestro Maestro es el Mesías. Y luego estaban seguros que el maestro tenía un poder sobrenatural. Miren, habían visto al Señor Jesús alimentar a la multitud y lo habían visto reprender a los demonios y salir huyendo delante de su poder. Habían visto al Señor Jesús calmar la tempestad. Los vientos y el mar le obedecieron a Jesús. Habían visto al Señor Jesús hacer milagros impresionantes y reprender a la muerte y arrancar de las garras de la muerte a los que se habían muerto. Estaban convencidos de que el Señor Jesús era poderoso. Era el Mesías, era poderoso, y ¿sabes qué? habían llegado a convencerse de que Jesús iba a ser el rey. Por eso siempre estaban discutiendo entre ellos quién iba a ser el primero. Y siempre estaban discutiendo. Y siempre era su discusión favorita, quién iba a ocupar el mejor lugar al lado del Señor Jesús. Quién iba a ser el mayor en el reino que Jesús estaba a punto de establecer. Aquel día cuando el Señor Jesús alimentó a la multitud, toda la gente estaba planeando coronar a Jesús. Y el Señor Jesús los mandó por delante a la tempestad. Les dijo, váyanse por delante. Ellos iban enojados porque ellos pensaban ese día coronar a Jesús. Y fue cuando el Señor Jesús se les apareció en el mar y les dio miedo porque no sabían que era Jesús el que venía caminando sobre el agua. Otra evidencia más del poder de Jesús caminando sobre el agua. Aquel día cuando el Señor Jesús descendió del monte, sentado sobre un pollino, y toda la gente iba gritando, ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana al Hijo de David! Y se quitaban sus mantos y los tiraban al suelo para que Jesús pasara. Los discípulos estaban orgullosos de ser discípulos de Jesús. Te los puedes imaginar pegaditos a Jesús, todos orgullosos, así bien felices, levantando la cara. Dijo, yo soy discípulo de Jesús. ¡Ah, qué felices estaban! Ya pensaban, ya ellos ya veían a Jesús coronado. Ya veían al Señor Jesús reinando. Ya lo veían. Pero nada, que el Señor Jesús antes de llegar a Jerusalén se puso a ver a Jerusalén y lloró. Ellos pensaban que era nada más de que Jesús le dijera a la gente, se iban a levantar y lo iban a poner por rey y entonces iba a establecer el reino que ellos esperaban que se estableciera. Pero el Señor Jesús no hizo nada para ser rey. Todo eso es consecuencia de no entender las profecías. Cuando nosotros entendemos la Biblia y cuando entendemos las profecías, este tipo de cosas no nos sorprenden porque sabemos a qué viene Jesús. Sabemos qué es lo que va a ocurrir, sabemos qué es lo que va a pasar y sabemos cómo va a pasar. Es importante entonces tener los ojos abiertos y tener el corazón dispuesto a aceptar el cumplimiento profético cuando esto ocurre. Es increíble que el Señor Jesús vino a los suyos y los suyos, ¿sabes qué? No lo recibieron. ¿Y sabes por qué no lo recibieron? Porque no lo reconocieron. ¿Y por qué no lo reconocieron? Pues porque no estaban capacitados para entender cómo iba a venir Jesús. Ahora, si tú y yo estamos esperando que venga el presidente de Estados Unidos aquí a la iglesia, seguramente te lo imaginas que va a llegar en una limusina negra con todos sus guardaespaldas, todos los del servicio secreto van a llegar primero y van a entrar y va a venir en medio un montón de gente con todo un sistema de seguridad. Y así te lo puedes imaginar. ¿Y qué tal si de pronto entrara una persona así disfrazada de ancianito, así, o de teporocho, ¿verdad? Decimos así mexicano, y se sentara ahí atrás? Y ni por aquí nos pasaría la idea de que ese presidente de Estados Unidos, ¿quién se iba a imaginar que ese presidente de Estados Unidos? Ese hombre que huele así como a licor y que está todo sucio y que se siente en la parte de atrás de la iglesia. ¿Verdad que no te esperarías que fuera presidente de Estados Unidos? Ese es el problema cuando los seres humanos tenemos una idea y nos casamos con una idea y decimos, así va a ser, así tiene que ser y así siempre va a ser. ¿Qué tal si de pronto te sorprendes y llega alguien que no te la esperas que sea? Y es. Los adventistas tenemos que estar alertas, alertas, estar percibidos para que no nos sorprenda nada de lo que venga. Y conocer las escrituras y ser poderosos en el conocimiento de la escritura. Lo cierto es que los discípulos habían entendido, juntamente con toda la gente de Israel en ese tiempo, que el Mesías habría de ser una cosa muy diferente de la que vino. Pero aunque ellos ya habían aceptado que Jesús era el Mesías, esperaban que Jesús reinara. Y entonces ocurrieron todos los actos amargos que todos conocemos como la pasión de Jesús. Imagínate qué desastre para los discípulos. Ese día, cuando el Señor Jesús fue tomado en el Getsemaní, en el jardín del Getsemaní, todos salieron corriendo, huyendo amargamente, huyendo vergonzosamente, se escondieron, cobardemente huyeron de la presencia de esos soldados, se apartaron de Jesús y se escondieron. Qué cosa terrible, ellos mismos en su amor propio sabían que le habían fallado a Jesús, que lo habían abandonado cuando más lo necesitaba. Oye, esa noche se la pasaron durmiendo, nadie estuvo al lado de Jesús. Luego, el Señor Jesús había sido llevado ante Anás y Caifás. Lo habían azotado, lo habían humillado, lo habían avergonzado, y luego desnudo lo habían llevado al Calvario, al Gólgota, y ahí lo habían crucificado en una cruz como un criminal, había muerto el Señor Jesús. ¿Y quién de los discípulos había estado con él? Nadie. Pedro lo había traicionado. Pedro, que era el más gritón. Pedro, que era el más valentón. Pedro, que era el que siempre hablaba y que siempre decía: Yo voy a, incluso yo voy a dar mi vida por ti. Ahora Pedro también lo había negado cobardemente, había dicho, no, no lo conozco, yo no sé quién es. Y ahora todos los discípulos estaban escondidos, llorando, pasaron el sábado más triste de la historia. El día que Jesús había muerto en la cruz del Calvario, los discípulos estaban tristes, tristes, tristes, llorando amargamente, Jesús estaba en la tumba, alguien había tenido que bajarlo de la cruz, ni siquiera ellos habían tenido la oportunidad de sepultar a su maestro. Dos hombres que ni eran parte de los doce, José y Matías y Nicodemo, habían ido y habían bajado a Jesús de la cruz, y ellos mismos lo habían sepultado en una tumba vacía, una tumba nueva. Y ahora los soldados lo estaban guardando y ellos tenían miedo de salir porque pensaban que si salían también los iban a apresar y también ellos los iban a juzgar y crucificar así como Jesús. Y estaban todos cobardes, llorando, tristes. Y llegó el domingo de mañana. Ni por aquí les había pasado que el Señor Jesús les había dicho por lo menos en tres ocasiones anteriores que iba a resucitar. Ni por aquí se les había acordado, no se acordaban de lo que Jesús les había dicho. Llegó el domingo en la mañana. Y ahora sí los discípulos empezaron a pensar bien seriamente acerca de lo que iba a ser el futuro para ellos. Y dos de los discípulos desanimados decidieron volver a su tierra. Y ahí te los encuentras, estos dos discípulos no nos da el nombre de los dos, nomás nos da el nombre de uno de ellos, se llamaba Cleofas y su compañero. Comenzaron a salir desde Jerusalén a Emaús, aproximadamente 12 kilómetros camino. Se le llevaba el camino de un día, porque más o menos era lo que se caminaba, a un paso más o menos, durante un día. Y ahí van caminando Cleofas y su compañero en ese camino de Emaús, temprano. Iban tristes, descorazonados, la Biblia sí lo presenta, iban tristes y llorosos por el camino. Imagínate esa escena, porque esa escena tal vez se ha repetido mucho en la vida de cualquier cristiano en la historia. Aunque era día, fíjate, afuera yo imagino que ese día, pues era un día soleado, o sea, era un día de gloria, Jesús había resucitado. El sol brillaba en todo su esplendor, pero estas personas era como si fuera de noche, iban vencidos, vencidos. ¿Alguna vez te has sentido vencido? ¿Alguna vez te has sentido derrotado? Como cristiano, ¿te has sentido vencido? ¿Alguna vez te has sentido derrotado por la vida? Yo no sé qué experiencia has vivido, pero cuando nos pasan cosas terribles, cuando perdemos un ser querido, cuando hemos sido tentados y hemos caído, cuando pasamos por un fracaso matrimonial, un divorcio, cuando alguien que amamos nos traiciona, comienza el alma a sufrir y es como si todo se convirtiera de noche. Como si toda la alegría se fuera esfumado y solamente hubiese dolor en el corazón, algo que duele, que no puedes sanar. Y ahí van estos hombres arrastrando los pies, iban tristes y lloraban por el camino, iban llorando, iban tristes, iban amargados, iban chasqueados, sin saber, fíjense, sin darse cuenta que ese día se había ganado la victoria más grande de la humanidad. Los acontecimientos, las cosas que habían ocurrido, los habían llenado de oscuridad y amargura. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Por su incapacidad de ver más allá de las circunstancias de ese momento. Querido hermano, si alguna vez tú estás en un atolladero, si alguna vez la oscuridad te rodea, si alguna vez los problemas te embargan de tal manera que tú sientas que no va a haber salida, si algún día tú estás lleno de dolor y sientes muchas cosas que no puedes resolver, si algún día tú te sientes así, yo te invito, trata de ver más allá de la oscuridad que te rodea. Pon tu mirada en el cielo. Pon tu mirada en un ser poderoso que ni la muerte lo puede vencer. Esa es la única manera en la que tú puedes respirar una atmósfera diferente. Cuando la oscuridad te embarga y cuando el desánimo te está acosando y cuando te sientes herido y sientes que no puedes seguir adelante, necesitas respirar una atmósfera diferente a la que estás respirando. necesitas el aire del cielo. A través de la fe se puede respirar el aire del cielo. Ahora, las claves están en esta historia. Estos hombres iban caminando, tristes, arrastrando los pies, necesitaban la atmósfera del cielo, necesitaban ser refrescados, necesitaban entender lo que estaba pasando, necesitaban ver más allá de lo que habían visto, oír más allá de lo que oían. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que ese día que estos dos discípulos iban hacia Emaús, pareciera ser que ellos pensaban que a nadie le importaba lo que acababa de ocurrir. Pero ¿sabes qué? A Dios les importaban esos discípulos. Jesús estaba interesado en esos dos hombres. Ese día, el Rey del Universo iba caminando detrás de ellos. Qué cosa que muchas veces el Señor Jesús vaya caminando a nuestro lado y pasa desapercibido para nosotros. ¿Te has preguntado alguna vez si alguna vez te has encontrado con un ángel y no te has dado cuenta? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Te has preguntado si alguna vez se ha sentado al lado tuyo un ángel y tú no te diste cuenta? ¿Te has preguntado si alguna vez, tal vez algún día, esa persona que te ayudó y te sonrió o te hizo algo que te hizo sentir bien, tal vez era un ángel de Dios enviado por él y tú no te diste cuenta porque estabas tan embargado de tus problemas y estabas tan metido en tus asuntos que fuiste incapaz de percibir lo que Dios envió para tu ayuda? Dice la Biblia que muchas veces los seres humanos, sin darnos cuenta, hemos hospedado ángeles. Y los ángeles han estado a nuestro alrededor y han venido a tratar de desvanecer la atmósfera terrible que nos rodea. Ese día, el Rey del Universo, el Resucitado, el Todopoderoso, el Hijo de Dios, iba caminando en ese mismo camino, en esa misma hora de dolor, iba caminando con ellos. Venía detrás. Y claro que ellos pensaban que Jesús estaba en la tumba. Y era muy difícil que reconocieran a Jesús. Jesús venía cubierto. En ese tiempo los judíos usaban, hasta el día de hoy casi todos usan en el Medio Oriente, usan un velo sobre la cabeza, se ponen así en la cabeza para cubrirse del sol. Seguramente Jesús lo traía puesto y Jesús iba caminando detrás de ellos. Y ellos iban caminando y era normal que los viajeros se pegaran unos a otros porque pues era común que en el camino alguien te pudiera asaltar, así que entre más gente fuera pues era más seguro. Ellos iban caminando y el desconocido venía detrás de ellos. Iban tristes y llorando por el camino. Y entonces el Señor Jesús se acercó y les hizo una pregunta. Le dice, varones hermanos, ¿qué pláticas son estas que ustedes van comentando? ¿Por qué van tristes y llorando por el camino? ¿Qué es todo esto que me están preguntando? ¿Por qué? ¿Por qué están tristes? ¿Qué les pasa? ¿Por qué estás triste? Y entonces ellos se le quedan mirando a Jesús y le dice, ¿eres tú el único extranjero en Israel que no sabe esto? ¿Eres tú el único que no se ha dado cuenta lo que pasó acerca de Jesús de Nazaret, varón poderoso, un profeta grande, con grande poder, que vino a esta tierra? Y empezaron a contarle todas las cosas maravillosas que Jesús había hecho, todos los milagros portentosos, porque eso fue lo que fueron, milagros portentosos, todo lo que Jesús realizó, desde la limpieza de los leprosos hasta el sanar ciegos, el callar la tempestad, el de expulsar demonios, el de resucitar muertos, el de multiplicar los panes. Y le fueron contando, dice, eres el único extranjero en Israel que no sabe acerca de esto. ¿Cómo nuestros dirigentes tomaron a Jesús y lo crucificaron? Y ahora es el tercer día que todo esto ha ocurrido. Y anda por ahí un chisme, dicen, que ya hasta se robaron el cuerpo de Jesús. Y cuando el Señor Jesús oyó eso, el Señor Jesús los reprende y les dice, ¡oh insensatos! Eso dice el versículo 25. ¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! Querido hermano, déjame decirte algo. Los humanos somos muy insensatos y somos muy incrédulos, tardos de corazón para creer lo que la profecía dice. Déjame decirte algo maravilloso. La predestinación existe. La predestinación existe. Todos los seres humanos, fíjate, y estoy diciendo todos, todos y cada ser humano, y estás incluido tú, por más pobre, por más humilde que tú te sientas, que a lo mejor piensas que nadie te conoce, que nadie sabe quién eres, déjame decirte, todos los seres humanos, y estás incluido tú, todos hemos sido predestinados para salvarnos. Desde que naciste, Dios tiene tu lugar en el reino de los cielos, en el reino de la tierra renovada, el reino que Él va a establecer en la tierra. Tú eres parte de ese reino. Desde que naciste, todos los seres humanos han sido predestinados para salvarse. Todos. A lo mejor a nosotros, porque somos egoístas, no nos interesa una persona u otra, pero Dios no es así. A Dios le interesan todos y cada uno de los seres humanos por nombre. Él les tiene asignado ya su lugar en la tierra renovada, en el reino que Él va a establecer. Ellos son ciudadanos del reino. A menos que las personas no quieran formar parte de ese reino. Y qué triste es que no formemos parte de ese reino por la ignorancia, por la incredulidad, por nuestra insensatez. Oh, insensatos y crédulos, tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. Y entonces el Señor Jesús comienza a darles una repasada en profecía. Y para eso sirven las profecías. Y para eso sirve la Biblia. ¿Sabes tú para qué nos fue dada la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que la fe viene... ¿Por qué viene la fe? Por el oír. ¿Y nada más oír cualquier cosa? No. Oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Así que el Señor Jesús comenzó a predicarles, fíjate, dice, comenzó a hacerles un repaso de la profecía. Y dice la palabra de Dios, versículo 27. Y comenzando desde Moisés, o sea, estamos hablando desde el Génesis, Éxodo, Levítico... O sea, desde el Pentateuco, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, aquí el Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Naún, Habacuc, Sofonías, Ageo, Jesús toma todos los profetas y comienza a decirles todo lo que los profetas declaraban acerca de Él. Todo lo que decían acerca de Él. Y les presentó lo que decían los salmos, y le dijo cómo decían que iba a ser traicionado, que iba a ser entregado en manos de los pecadores, que lo iban a traspasar, que no le iban a quebrantar los huesos, que lo iban a poner en la tumba, que tenía que resucitar el tercer día, que tenía que nacer en Belén, que iba a aparecer una estrella, que iban a venir los magos a los reyes a su nacimiento. Les presentó cómo iba a ser traicionado por uno de sus amigos, que comía pan con ellos en la mesa. Todas esas profecías que vienen en el Antiguo Testamento, Jesús se las fue repasando paso por paso, y luego les habló acerca de los milagros, como estaban predichos, las palabras que dijo en la cruz, como estaban predichas. Cada cosa se las fue presentando, les fue dando una clase de cristología, les fue dando una clase acerca de cómo iba a ser el Mesías, y cómo debía venir, y cómo tenía que morir, y les habló acerca de Génesis 3.15, cómo tenía que venir un cordero para ser muerto, les recordó todo eso. Y estos hombres empezaron a entender de qué se trataba el plan de salvación. ¿Cuánta falta nos hace, cuando estamos desanimados, recordar que hay un Dios que nos quiere salvar? Estás desanimado, ¿sabes por qué? Porque estás pasando por un valle de sombra de muerte. Pero no debes temer mal alguno, porque Jesús está contigo, y su vara y su callado pueden infundirte aliento. Y debes mirar hacia el futuro y recordar que algún día el Señor Jesús te va a preparar una mesa, y que ha ungido tu cabeza con aceite, y que te va a llevar a un lugar de delicados pastos y aguas de reposo para que puedas, ¿qué cosa? Descansar. Todo esto está en el Salmo 23. Cuando estás pasando por el valle de sombra de muerte en este mundo, es importante que veas el futuro, que veas hacia donde te señalan las profecías. Las profecías te hablan de un mundo mejor. Te hablan de un día en que el Señor va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos y que la muerte no va a existir nunca más. Tienes que ver hacia el futuro. Es la única manera en la que podemos soportar. ¿Y sabes qué? Estos hombres venían oyendo todo lo que Jesús decía. Y algo raro pasa cuando alguien te predica profecía, cuando alguien te habla del futuro, cuando alguien te empieza a hablar acerca del cielo y te dice lo que va a haber en el cielo, que va a haber en el cielo muchos viajes espaciales. que va a haber muchos mundos a los cuales podemos viajar, que vas a tener la mejor comida del universo, que vas a aprender a tocar música, que va a haber un montón de cosas, que vas a tener un millón de sentidos, un montón de cosas para hacer en el cielo. Cuando te empiezan a hablar del cielo, cuando te empiezan a hablar de la belleza de Cristo, cuando te empiezan a hablar del plan de salvación, cuando empiezas a hablar acerca del amor que Jesús tiene por ti, cuando empiezas a pensar que los ángeles están a tu alrededor, cuando empiezas a ver que Dios es todopoderoso y que te puede salvar, cuando empiezas a ver cuánto te ama Dios, ¿sabes qué? La oscuridad empieza a disiparse. Y te empieza a latir, así empiezas a sentir un ardor, así como una alegría. Y empiezas a sentir bonito, así algo como que algo te cambia el corazón. Y eso fue lo que le estaba pasando a los discípulos ese día. Ese día los discípulos iban así como que algo les ardía. Y iban tan metidos en la plática, tan asombrados por todo lo que les iba diciendo Jesús, que se les fue el camino rapidísimo. Todo el día caminaron y todo el día Jesús los fue arengando. Qué curioso que el Señor Jesús ese día había resucitado. ¿Y qué hizo Jesús el primer día que resucitó? Bueno, lo que hizo fue que se fue caminando con unos discípulos a Emaús. Por un camino de tierra, con unas sandalias, el resucitado. Aquel que hacía unos momentos había ido al cielo, porque ¿te acuerdas que en la resurrección eso pasó? Cuando se le apareció a María Magdalena, le dijo, espérame, no me toques, todavía no he subido a mi Padre, que también es vuestro Padre. Pero ve y diles, que me has visto. Fíjate, y en ese momento el Señor Jesús fue y se presentó delante del Padre, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y regresó a la tierra. ¿Y qué hizo? Se fue caminando con unos discípulos hasta Emaús. ¿Y por qué se fue caminando con ellos? Pues porque estaban tristes, porque estaban desanimados, por eso se fue caminando con ellos. Porque estaban desanimados. Ahora, hermanos, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que nuestro Dios y nuestro Padre sabe que a lo mejor con el Espíritu estamos dispuestos, pero la carne va a ser débil. Y muchas veces como cristianos, incluso como adventistas, incluso como pastores, como dirigentes, como hombres de iglesia, caemos en el desánimo y nos desanimamos. Acuérdate del camino de Emaús. Cuando estés desanimado, acuérdate del camino de Emaús. Y empieza a mirar a tu lado, y empieza a preguntarte, Señor Jesús, ¿dónde estás? ¿En qué parte estás caminando conmigo? Porque estoy desanimado. Necesito que arda otra vez mi corazón. Y es ahí donde tienes que empezar a respirar la atmósfera del cielo y a tratar de ver más allá de la oscuridad que te está rodeando. Y Dios va a hacer que brille una luz especial y que comience a arder tu corazón nuevamente. ¿Sabes que estos hombres se les fue rapidísimo ese día? Se les olvidaron los problemas y de pronto llegan a Emaús. Y dice la Biblia que cuando llegan a Emaús, se estaba haciendo de noche. Ahora sí se estaba poniendo el sol, ahora sí ya era de noche. O sea, que todo el día se la pasaron caminando con Jesús. Y ya estaban llegando a Emaús. Y cuando llegaron a Emaús, el Señor Jesús, dice la Biblia, hizo como que iba más lejos. O sea, que no nos iba a quedar allí. Y la verdad es que si no hubieran invitado a Jesús, Jesús se les iba a ir. Que no se te vaya Jesús, hermanos. Que no se te vaya. Agárralo. Decimos los mexicanos, péscalo. Que no se te vaya. Mira, eso fue precisamente lo que le pasó a Jacob aquella noche de amargura. ¿Te acuerdas la noche de amargura de Jacob? Es una constante en la Biblia. Tú vas a encontrar constantemente a la persona desanimada y a Jesús que viene con él. El caso de Elías. Elías desanimado, un ángel. Jacob, en angustia, la peor angustia de su vida, a punto de morir, ese hombre va a llorar por el camino, no sabe qué va a pasar porque el día siguiente se va a encontrar con su hermano. ¿Y quién vino a verlo? El Señor Jesús vino a verlo. Y no lo reconoció, tan no lo reconoció que se puso a luchar con él, pensando que era un asaltante. Y luchó y luchó, y de pronto, mientras la lucha, se dio cuenta que no era un asaltante, que era Jesús. Y yo no sé por qué, pero siguió luchando con él. Y siguió luchando con él. Estaba tan cansado de su vida Jacob que luchó y luchó y luchó con ese ángel y luchó y se dieron vueltas y se revolcaron. Y ese Jacob traía algo que se quería sacar. ¿Sabes qué es lo que se quería sacar? Se quería sacar la amargura de no saber si él era el bendito de Dios, si él era el primogénito legal Él pensaba que toda su vida había sido una farsa, que había tratado por la fuerza de ser el primogénito, pero que realmente la bendición se le había dado a su papá, a Esaú, y no a él. Y ese hombre, antes de morir, lo único que quería saber era que Dios lo había elegido a él, y estaba desesperado por saberlo, y ese día luchó, y luchó, y ya cuando estaba a punto de amanecer, ya Jesús le dijo, oye, pues ya me voy, porque ya va a amanecer, déjame ir, suéltame. Como Jacob, no dejes ir a Jesús cuando estás desanimado. Porque yo te aseguro que ese día que estás pasando por sombra de muerte, ahí está Jesús. Así lo dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú, ¿qué cosa? Vas a estar conmigo. Y puedes estar seguro que en esos momentos terribles Jesús está a tu lado, está cerca. Es ahí donde tenemos que ejercer fe, confianza en que Dios cumple sus promesas, que está allí. Y sabes que este hombre le dijo al Señor Jesús, déjame ir. Y le dice, ¿sabes qué? No te voy a dejar ir si no me bendices tú. Yo quiero que tú me bendigas a mí. Y fue donde el Señor Jesús le cambió el nombre a Jacob. Y le dijo, está bien, ¿cómo te llamas? Y le dijo, mi nombre es usurpador. Soy un tramposo, eso es lo que soy. Un falso, un mentiroso, un engañador. Entonces le dijo, bueno, ya no te vas a llamar así. Ya no te llamas así. Ahora te llamas vencedor. Te voy a poner el nombre de Israel. Porque has luchado con Dios y sabes que venciste. Tú eres un vencedor. Que nunca te digan lo contrario. Que no venga Satanás y te diga que eres un pecador, un falso, un perdedor. Querido hermano, ¿te sientes fracasado en la vida? Que nunca Satanás te diga que eres un perdedor. Que nunca te diga que eres un perdedor. Si tu nombre está anotado en el libro de la vida, ¿sabes qué? Tú eres un ganador. Ya tendrás en los millones de años en el futuro tiempo para hacer todo lo que no hiciste en 70 años aquí. ¿No aprendiste a tocar la guitarra, a tocar el piano? ¿No aprendiste a tocar flauta? ¿No aprendiste ningún instrumento? Pues vas a tener millones de años para aprender todos los que quieras. ¿No sacaste ningún doctorado? ¿Porque fuiste pobre? ¿Porque no fuiste a la escuela? ¿Porque no tuviste? Uy, en la eternidad tienes todo el tiempo del universo para hacerlo. Eres un vencedor, porque la única cosa que Jesús te pidió que hicieras, la hiciste. Te anotaste en el libro de la vida, y eso es lo más importante que un ser humano puede hacer. Y en la eternidad tendrás tiempo para hacer todo lo demás. Nunca sientas que fracasaste en la tierra. Si tu nombre está anotado en el libro de la vida, eres un vencedor. Eres un vencedor. De eso se trata el éxito. ¿Cuánta gente hoy en día fue presidente y fueron reyes? ¿Y quién se va a acordar de ellos en la eternidad? La falsa idea de lo que es el éxito. Bueno, esos días esos hombres vieron a Jesús, estaba a punto de irse. ¿Ya se les iba? ¿Ya se les iba Jesús? Que no se te vaya Jesús. No lo pierdas, no dejes que tu frustración, que tu pesadumbre, que la oscuridad, no dejes que toda esa situación terrible que te rodea permita que Jesús se te vaya. No se te vaya. Atrápalo, agárralo de su manto, no dejes que se vaya, no dejes que se escape. Invítalo a entrar en tu casa, invítalo a entrar en tu corazón, invítalo a entrar en tu hogar. Y sabes que estos hombres vieron a Jesús allí y vieron como Jesús se les iba y le dijeron, no te vayas, quédate con nosotros, porque mira que se está acercando la noche, quédate con nosotros. Ellos pensaban en hacerle un bien a Jesús, realmente querían que no se fuera porque había sido maravilloso. Pero fíjense cómo tiene mucho que ver esta historia, cuando dice, quédate con nosotros porque ya la noche se acerca. Y sabes que tú y yo estamos acercándonos rápidamente a la hora más oscura de la historia. Proféticamente, hermanos. Delante de nosotros están las horas más amargas que los seres humanos han vivido. Los 7 años de tribulación que el ser humano va a tener están a punto de llegar. Y mira que te estoy diciendo que son siete. Están a punto de venir. Son 7 años amargos. De sequía. de muerte, destrucción, y van a comenzar con la casa de Dios. Años de persecución, de desastres, de hambre, de pobreza, de miseria, de cosas horribles que van a pasar en este mundo. La hora más oscura del planeta Tierra está a punto de venir. Las tinieblas están a punto de llegar a este mundo. ¿Sabes qué es lo que más necesitamos? Necesitamos la luz de Cristo en nuestras casas. Necesitamos al Señor Jesús brillando nuestros corazones como nunca antes. Necesitamos su resplandor en nuestras mentes para que, aunque sea oscuro afuera, nosotros podamos ver claramente. De otra manera vamos a caer en las tinieblas. De otra manera vamos a tropezar y nos vamos a hacer mucho daño. Yo no sé si alguna vez tú has tenido que correr en medio de la oscuridad, pero déjame decirte, correr a ciegas es muy difícil. Y es muy fácil caer y tropezar y golpearse y hacerse daño. Por eso es muy importante que corramos viendo y sepamos lo que está corriendo, dónde estamos corriendo. Solamente la luz de Jesús es capaz de iluminar esas tinieblas que están delante de nosotros. Así que di lo que dijeron los discípulos de Emaús, díselo a Jesús. Señor Jesús, quédate conmigo porque la noche viene. Viene la noche. ¿Y sabes qué? Jesús no rechaza esa invitación. No rechazó la invitación de sus discípulos ese día. ¿Sabes por qué no la rechaza? Porque, pues, oye, Él está esperando, ¿no dice así la Biblia a la iglesia de la Odisea? En Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy, ¿qué? A la puerta llamo. Si alguno oye mi voz, ¿qué hace? ¿Le abre la puerta? Yo entraré a Él, ¿qué voy a hacer? Voy a cenar con Él. Y Él va a cenar conmigo. O sea, el Señor Jesús te está tocando, Él está deseoso de entrar, nomás está que lo invites. O sea, a lo mejor no quieres invitarlo, bueno, pues allá tú. Yo sí quiero. Yo sí quiero. ¿Cuánto le gustaría tener a Jesús cenando esta noche en sus casas? Imagínate que el Señor Jesús venga a cenar contigo esta noche a casa. Bueno, pues por la fe, invítalo. Ponle una silla en la noche ahí cuando estés haciendo la cena. Qué cosa maravillosa tener a Jesús a cenar. Bueno, invitaron a Jesús a cenar. Y Jesús se sentó con ellos a cenar. Y esos hombres todavía no habían reconocido a Jesús. ¿Qué cosa? No lo habían visto. Es tal la ignorancia humana y tal nuestra insensatez, nuestra necedad, que no reconocemos el don de Dios, aun cuando nos pase delante, por nuestra falta de fe. De verdad que somos como en Apocalipsis 3:20. Pobres, cuitados, ciegos, miserables, desnudos. Tan ciegos estamos que puede estar delante de nosotros en la luz del cielo y no la veamos. A veces estamos tan ciegos por los problemas que tenemos que no vemos la luz de Dios. No nos damos cuenta que muchas veces el dolor que estamos teniendo es la misma respuesta a nuestras oraciones. Recuerdo aquellas mujeres que los habían metido en un campo de concentración nazi. Sí, su situación era terrible, estaban en un campo de concentración. Y se quejaban, una de ellas estaba enojada con Dios porque la barraca en la que estaba llena de pulgas. Pulgas. Y había muchas pulgas y muchos bichos y cosas horribles allí. Chinches y garrapatas. Y estaban tan enojadas con Dios porque tenían todos esos animales allí que un día una de ellas medio blasfemó a Dios. ¿Por qué tenemos todos estos animaleros aquí? Y fue donde una de ellas les dijo, mira, mejor dale gracias a Dios. No, tú estás loca, ¿por qué le vamos a dar gracias a Dios por unas pulgas y unas garrapatas? Después se dieron cuenta que en todas las demás barracas llegaban los soldados nazis y golpeaban y hacían cosas horrendas con las personas, las mujeres que estaban allí. Y a ellas nunca las habían molestado. Hasta que un día una de ellas preguntó, bueno, ¿por qué no? Dice, no, es que ahí no vamos porque está lleno de garrapatas y pulgas. Entonces esas garrapatas se convirtieron en una bendición para ellas. Se dieron cuenta que realmente eran una bendición tener garrapatas y pulgas. De esa manera los soldados nazis nunca se acercaban a su barraca. Dice, ese día le di gracias a Dios por las pulgas. Dice que nosotros teníamos en esa barraca. Queridos hermanos, a veces a lo mejor te pasa lo que a Pablo, le estás pidiendo a Dios algo. Señor, quítame este aguijón en mi carne, quítamelo. Y a lo mejor Dios necesita que tengas ese aguijón. Es más, ese aguijón es una bendición para ti porque gracias a ese aguijón no te vas a perder y te vas a salvar. Y mira que Dios quiere que te salves. Él dijo en cierta ocasión que era mejor que entráramos tuertos o mancos al cielo, no que por causa de que no estamos tuertos y porque no estamos mancos nos perdamos. ¿No han visto lo que dice la Biblia? Que el Señor, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Ahí se perfecciona el poder de Dios. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios que nos haga algo? Y Él, precisamente porque no quiere que nos perdamos, no lo hace. Y hasta le dijo a Pablo, ¿y sabes qué? Bástate mi gracia. Que te baste, que yo tengo gracia de ti. No te voy a contestar eso. Ya déjame pedírmelo porque no te lo voy a dar. Porque no te conviene que te lo dé. No te lo voy a dar. Y acéptalo porque Dios sabe mejor lo que es mejor para ti. Porque te ama. O si tu hijo te pide, tu niño de 3 años te pide un cuchillo filoso, ¿se lo vas a dar? Yo no se lo voy a dar, claro que no. O una pistola cargada porque la quiere, ¿tú se la vas a dar? No, claro que no. Así es nuestro Padre. Muchas veces no nos dan cosas que para nosotros a lo mejor creemos que las necesitamos, pero para Él no las necesitamos. Bueno, se sentaron a comer a la mesa. Y cuando estaban ahí comiendo, sacaron el pan y se les ocurrió pedirle a Jesús que bendijera el pan. Ahora, Jesús bendecía el pan muy diferente a como todos los demás bendecían el pan. Jesús toma el pan y comienza a levantarlo del cielo y comienza a pedir a Dios en oración. Y cuando Jesús comienza a orar, Jesús oraba muy diferente a como oraban todos los demás. ¿Te acuerdas? Él siempre que se refería a Dios como Padre. Así les refería. Y cuando Jesús comienza a bendecir el pan, Padre, esos discípulos que estaban allí, yo me imagino que hicieron trampa. Digo, yo me imagino. Abrieron los ojos. Es que esa no te las aguantas. Yo, no, es que estás así. Están con los ojos cerrados. Y cuando Jesús comenzó a decir, Padre nuestro, ellos dijeron, ah, caray, ¿quién es ese? Es suyo. Dijo, ya. Este es Jesús. Y en ese momento los dos abren los ojos. Yo imagino que se vieron primero los dos con los ojos abiertos. Voltearon a ver el que estaba orando. ¿Y sabes qué? Ya no estaba. Y esos hombres se ponen de pie a la una. Y dicen, ¿te diste cuenta? Sí, sí, tú lo viste. Sí, qué bárbaros. Qué insensatos y necios somos. ¿No ardían nuestros corazones mientras nos hablaba por el camino? ¿Y nos abría las escrituras? ¿Y nos comentaba todas esas cosas que nos vino diciendo? ¿No te ardía a ti el corazón? ¡A mí también! Y eso es lo que pasa cuando nosotros abrimos la escritura. Cuando nosotros acudimos para que Dios nos dé. Y cuando Dios nos repasa sus promesas. ¿Estás triste? Repasa las promesas de Jesús. Repasa las promesas, vete versículo por versículo y repasa en tu mente todos los versículos que te sabes de la Biblia. Repásalos hasta que hagas tuya las promesas de un Salvador vivo y resucitado. ¿Sabes qué? Esos hombres en ese momento se dieron cuenta, ¿sabes qué? Que Jesús estaba vivo. Mira la diferencia. Habían venido a Jerusalén para acá y era de día, no había problemas, era de día, pero sus corazones era como si fuera de noche. ¿Sabes por qué? Porque para ellos Jesús era un maestro que estaba en la tumba, muerto, sin poder, no puede hacer absolutamente nada para ellos, está muerto. ¿Cuántas veces la iglesia de Roma, te ha hecho creer a los seres humanos que Jesús está un hombre muerto? Dicen que ha resucitado, pero tú entras a la iglesia y todo el tiempo está ahí, está Jesús en una cruz así. Y te pueden dar misa y decir un montón de cosas, pero tú te vas de la iglesia y con la idea que tienes a Jesús, es Jesús en una cruz así. Pero Jesús no se quedó en la cruz. Jesús estuvo un rato en esa cruz nada más. Pero el Señor Jesús tampoco se quedó en la tumba. Jesús resucitó y vive, en el cielo, y desde entonces está intercediendo por nosotros. Y Él dijo, mire, yo estoy con vosotros todos los días, incluso hasta los momentos terribles del fin del mundo, yo voy a estar con ustedes. ¿Y sabes qué? Esos hombres, en ese momento, su actitud totalmente cambia. Ahora sí es de noche, ahora sí es de noche. Ahora sí, acuérdate que no había caminos, no había arbotantes de luz, ahora sí era peligroso. Pero esos hombres, en esa misma hora, dice la Biblia, en ese mismo momento, salieron corriendo de regreso a Jerusalén. Ahí van de regreso. Corriendo. Ahora imagínate estos hombres. Van corriendo, van corriendo, van corriendo. No se ve nada, se pierde. Vuelven a encontrar el camino. Andan corriendo. Oye, lobos, animales rapaces, ladrones. ¿Qué importa? Está oscuro. Está feo por el camino. Pero ahora sí van bien felices. Van brincando, van corriendo, van emocionados. ¿Y sabes por qué? Porque en sus corazones era como si fuera de día. ¿Qué cosa fue lo que hizo la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un estado de ánimo desanimado y un estado de ánimo animado? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre la depresión y la alegría? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre la derrota y la victoria? ¿Sabes qué? La diferencia entre esas dos cosas, dos estados de ánimo, entre la victoria y la derrota, está en que tú creas que tu Redentor vive. Vive. Tu Redentor, el que te ama, el que te ama, el que te ha escogido para que seas parte del reino de los cielos, aquel que te conoce, aquel que sabe quién eres, aquel que se interesa en ti, aquel que tiene poder, poder sobrenatural, tú creas que ese Redentor vive. Si tú crees que Él vive, va a ser bien difícil entonces que tú te desanimes. Y esos hombres regresaron a Jerusalén y le contaron a los discípulos lo que habían visto, y se encontraron con otros discípulos bien. Se le apareció a Simón, se le apareció a las mujeres, y mientras estaban reunidos, el Señor Jesús llegó entre ellos para presentarse en persona delante de sus discípulos. Y en el futuro esos discípulos estuvieron dispuestos a entregar su vida y morir de la manera más atroz y cruel. Apedreados, muertos a cuchillo, les cortaron la cabeza, los torturaron, les hicieron cosas horrendas, se burlaron, los metieron en cárceles. Y estuvieron dispuestos a sufrir todo eso. ¿Sabes por qué? Porque sabían que su Redentor estaba vivo. Vivo. Y sabían que era verdad. Y ponían su mirada en el futuro, en la recompensa, más allá. Eran capaces de ver más allá de las torturas del momento. Eran capaces de ver más allá de las enfermedades. Eran capaces de ver más allá de los cuchillos. Eran capaces de ver más allá de la oscuridad, del dolor, de los azotes, de la sangre, del sufrimiento. ¿Por qué? Porque podían ver hacia el futuro. Eso es lo que tú y yo necesitamos en los momentos de necesidad. Esa es la clase de fe que necesitamos para pasar por los momentos de oscuridad que están delante de nosotros. El camino Emaús es mejor si Jesús va con nosotros. Y no solamente si va con nosotros, si nosotros sabemos que Él va con nosotros. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.